Bienvenidos a Mundo Radial, el informe de X mensual para marzo y abril 2005. Y desde el 5 de abril en 15.825, los martes a las 21.30, miércoles 21 y viernes 21.15. Con ustedes, Glenn Hauser. Para leer los guiones de este informe y los anteriores, tanto como escuchar a archivos sonoros, les invito a visitar mi página worldofradio.com/español.html. Los técnicos de Radio Vanuatu están arreglando sus transmisores, mejorando la señal en 7260.15 variable, captada por muchos diexistas entre las 06:25 tiempo universal, dice David Norcross en Hawaii, y a las 11:20 según David Hodgson en Tennessee. También llegó tan lejos como Suecia, a las 07, nos informa en SW Boletín Leif Rahal. Además, captada en su frecuencia nocturna, antes inactiva, 3945 a las 0940, dice Craig Edwards en Australia. Un programa para los inmigrantes laosianos Hmong en Estados Unidos, preparado en Minnesota y ahora transmitido vía WHRI en Sur Carolina, nos permite escuchar con nitidez su música e idioma exóticos. Se llama Hmong Lao Radio, una hora los sábados a las 13 y domingos a las 14 por 15.105. Encontré un servicio clandestino para Irán llamado Voz de la Nación Iraní en la nueva frecuencia de 11.625, entre las 14.30 y 15 horas, en vez de 11.620 para evitar la India, y aún antes en 15.660. En idioma nacional, su nombre es Sedaye Melate Irán. Kai Ludwig en Alemania sugiere que se transmita desde Egipto por parte de la CIA. Entre tanto, otra emisora opositora para Irán ha sido suspendido, es decir, Radio Sedaye Zan, o sea, la voz de las mujeres, antes vía Radio Miami Internacional, Alemania, los sábados solamente de 19 a 19.30 en 9495. Por permitir la construcción de una potente emisora de onda media en su país para Radio Sawa, Djibouti está ganando un nuevo transmisor de onda corta, casi listo para ponerse en el aire, tal vez en su frecuencia anterior, inactiva durante muchos años, 4780. Hasta ahora Radio Cairo no ha suprimido ninguno de sus 33 idiomas. Existe la esperanza de mantenerlos todos por haberse escogido un nuevo ministro de medios, nos informa desde Egipto Tarek Zeidan. En BCDX, Carlos Gonçalves en Portugal sintoniza casi todas las noches a la voz de la República Árabe Saharaui Democrática. Han dejado su frecuencia de onda media 1550 para la alternativa 700 a las 19.28, ambas entre los canales afroeuropeos, incluyendo la hora en español a las 23, también en árabe a las 07.15 en 700, paralelo a 7.460. También reparado el transmisor de onda corta de Radio Georgia, nos informa en BCDX Wolfgang Büschel en Alemania, ahora con mejor sonido y en frecuencias exactas, en vez de variables, incluyendo inglés a las 07.30 en 11.805, 10.30 y tal vez 09.30 también en 11.9.10. En Condiglist, Rubén Guillermo Margenet en Argentina escuchó este comentario el 2 de febrero en Radio Eslovaquia Internacional por parte de Marcela Gregorzova. Es cierto que la RSI aún sigue en el aire, pero la noticia no es cierta de todo. Es decir, recibimos ayuda financiera, pero para cubrir las deudas del 2003 y 2004. Lo nuestro aún queda por solucionar. El fuego no está apagado. Durante la conferencia de altas frecuencias en México DF, llevaron a cabo pruebas del sistema digital DRM en 25.620 kHz. Tuve éxito en captar la prueba de radioeducación a las 21.40 del 10 de febrero, gracias a la propagación esporádica desde México hasta Oklahoma. Nos revela Jeff White que este transmisor portátil quedará en México hasta el 31 de julio, tal vez para pruebas de DRM de otras emisoras comerciales. Desde el 12 de febrero, Colombiana reactivada en 6139.75 variable, llamándose ahora Radio Líder en vez de Radio Melodía, debido a cambio igual en el nombre de la emisora paralela en 730, aunque pertenece aún a la cadena Melodía, captada primero por Adán González, Venezuela, a las 0211, y entonces por muchos diexistas en todas las horas de la noche hasta las 1118, por Scott Barber en New Hampshire, y hasta las 13 por Dino Blease, Florida. Desde Ecuador, La Voz de los Andes condujo pruebas en febrero del sistema digital DRM en dos de sus frecuencias en idioma quichua, solo una a la vez y entre estas horas, 10 a 13 y 22 a 01, en 3, 2, 20 o 6, 095. Así nos informó George McClintock. Además, HCJB está para agregar un nuevo idioma indígena, el Cofán, en un horario desconocido, pero por cierto en 6050, la única frecuencia sintonizada por los receptores regalados a esta tribu. Durante dos semanas en febrero, Voz Cristiana Chile transmitió su servicio en portugués en frecuencias variables alrededor de 11801 y hasta 11849, lo que debe estar en 11890 entre las 04 y 11 horas. Solo regresaron a su frecuencia correcta el 22 de febrero, después de informarles al respecto Wolfgang Büschel desde Alemania. No escuchamos más a la emisora libre para el Cono Sur, Radio Cimarrona, originando en Colonia, Alemania, antes en 9480 entre las 22 y 23, los domingos y lunes solamente. El 13 de febrero no escuchamos nada. Horacio Negro nos informa acerca del Uruguay, reactivada el 22 de marzo a las 17:21 en 6045, Radio Sarandí Sport, Montevideo, tal vez solo durante el día. A la misma hora en 6140, Radio Oriental, reactivada hasta el siguiente domingo para la Vuelta Ciclista del Uruguay, más o menos entre las 11:20, tiempo universal. En Uruguay, Gabriel Gómez sintonizó a FIBS, la emisora de las Falkland Islands, o sea, en Malvinas, a las 05 con noticias de la BBC en onda media 530. Muy buena señal después de apagarse Radio República San Justo, Buenos Aires. Debido a interferencia en 3235, Radio Guarujá Paulista, Brasil, ganó permiso para cambiar a 3385. Según informa Sarmiento F. Campos, Conexión Digital. Pero entretanto probaron en 3400, captado por varios diexistas. Las frecuencias paralelas 5045 y 5930.4, dice Arnaldo Slain, Argentina, HCDX. El 9 de marzo a las 0230 en 3385, nos informa Francisco Jackson dos Santos, Radio Escutas. Pero de nuevo en 3235 hasta el 13 de marzo, según Celio Romais, Panorama, Actividad de Xish. Desde el 19 de marzo, Radio San Miguel, Riberalta, Bolivia, se encuentra en frecuencia variada alrededor de 4900, descubierta por Carlos Bolan, Florida, entre las 10 y 10:40 en 4900.13, pero 21 de marzo a las 10:34 en 4899.94. El 21 de marzo a las 01:46 en 4900.29 con música rumbera, dice Adán González, Venezuela. En Ecuador, Bjorn Mom captó en 4949.96 el 13 de marzo a las 01 a lo que se llamó IDL Radio. Henry Clements explica que es un programa desde Lima a través de Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, Perú. IDL significa Instituto de Defensa Legal. No todos los programas exilados en WRMI son cubanos. En su nuevo horario se encuentra Radio Fuerza Democrática. Los domingos universales 0130-0145 en 9955. Explica Jeff White que es un programa político peruano por Alan González en Miami. Existía antes en la época de Fujimori y desde el 4 de abril una hora más temprana. En Holanda, Mark Feldhuis informa en dxing.info la reactivación de Radio Quito, Ecuador, el 21 de marzo a las 02:51 en 4918.98. El nuevo esquema de La Voz de los Andes muestra la hora para el nuevo servicio en idioma indígena Cofán, 11 a 11:30 en 6050, después de otra media hora en idioma Guarani. Después de variarse alrededor de 5 o 9 días, anotó Alan González Venezuela, el 6 de marzo se hallaba finalmente estabilizada Marfil Estéreo Colombia, precisamente en 5 o 9 días. También alcanzó a Manuel Méndez Lugo España desde las 01:47 hasta las 02:32, una vez quitada de la frecuencia Ucrania para 7:44. Noticia mexicana en el telesitio de la AER. Dentro de 1 o 2 meses saldrá al aire XEIU, Radio UNAM, por 9.600 kHz con 10 kilovatios. Ha sido inactiva sin transmisor que funcione. La radio pública de Armenia, Yerevan, escuchada por Raúl Saavedra, Costa Rica, el 16 de marzo en español a las 03:30 y 9:65. Anunciando un cambio de frecuencia para 11:640 en temporada A05 y tal vez también a una hora más temprana. Después de muchos años de silencio, la emisora nacional de Djibouti, RTD, con apoyo de Estados Unidos, reactivó su única frecuencia de onda corta 4780, captada primero por Thorsten Hallmann, Alemania, el 18 de marzo a las 17:36. Cuenta con mucha más potencia que antes, 50 o 100 kilovatios. Así es que emite una señal alcanzando a muchos dixistas alrededor del mundo. Se abre a las 03 y cierra a las 20. Transmite, entre otros, en idiomas árabe, afar y somalí. La misión matutina desaparece después de una hora, anota Adán González, Venezuela. La emisora de la Fundación Irondel desde el Congo Democrático, Radio Okapi, ha funcionado con su pequeño transmisor de 10 kilovatios en 11690, muy difícil de escuchar a distancia, pero desde el comienzo de marzo cuenta con 500 kilovatios vía Sudáfrica por la misma frecuencia, entre las 04 y 06 horas en francés, entre otras, captada tan lejos como Columbia Británica por Volodya Salmaniv. Aparece en el esquema A05 de Centec vía Alokesh Gupta. SW Radio Africa, la emisora libre de exilados para Zimbabue, originada en Inglaterra, enfrenta jamming del régimen de Mugabe antes de las elecciones del 31 de marzo. Tuvo que cambiar y agregar más y más frecuencias. Lo último es 03 a 05 en onda media vía Lesoto en 11:97. Que alcanza aún al Brasil, nos dice Samuel Casio, y en 3:230 vía Sudáfrica, 16 a 19 en 6:145, y en horas variables en 3:230, 3:300 y 4:880. Además, vía Inglaterra en 3 frecuencias consecutivas, 16 en 11:845, 17 en 11:705, 18 en 11:995. La Voz de Turquía en español, 16:30-16:55, en la nueva 13:720, según el Observador de Bulgaria. Acaban de escuchar Mundo Radial, grabado el 3 de marzo y actualizado el día 23. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.